ellos se den cuenta que hacemos música que le gusta a la gente. ¿Dónde están las sexy solteras? ¿Dónde están las sexy solteras? Tomé dos champagne, fumando un porrito bien piola. Tomé dos champagne, fumando un porrito bien piola. Ah, quiero escuchar al Bad Bunny del 2017. Aunque sí extraño al Bad Bunny del 2018. Cabrón, ¿tú sabes dónde está el Bad Bunny del 2017? Yeah, estoy subiendo como espuma, tendiéndole la cara al que no fuma. Ando con Adidas veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un delán que las use. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Natia, pide música y pide reggaetón. HD. Suelta.